sin saber, sin entender que lo mal enseñaba. Usaba zapatillas de primer nivel, quería los parques, casi ni usaba. No iba nunca a la escuela, a los 12 ya fumaba. Un pase con amigos mayores, que por supuesto que mal lo aconsejaba. Al estar con ellos cosas aprendió, lo primero fue llegar tarde a casa. Y le perdió el respeto que lloraba desconsolada. Quién sabe dónde irá a parar ese chico malcriado. Quién sabe qué terminará jugado seco de esos pagos, olvidándose del amor que su madre le ha dado. Acordándose del amor que su madre le ha dado.